Te quería preguntar, vos decías que bueno, tuviste como 10 años viviendo, no viviendo acá en Escobar, muchos de esos años viviendo en Capital, y te encontraste algo distinto, sobre todo en esta relación, digo, de que acá en Escobar los músicos prácticamente que van a tocar gratis y en Capital eso es. No, eso pasa también, pasa, pasa. No, la falta de conciencia, por así decirlo, gremial del músico creo que tiene que ver un poco con la práctica misma de la música, que uno está como muy adentro suyo. Es algo tan interno que solo cuando te juntás con otros es para tocar y cuando te juntás con o te expones a más gente es para mostrar lo que tocás. Pero esto es demasiado, es un impulso muy interno, el impulso musical. Lo que pasa es que si vos después tratás de analizar ese impulso musical, cómo volverlo productivo o cómo, de qué forma se mete en el tejido, en las relaciones sociales y qué espacio ocupa en la sociedad, tenés que tratar de ser un poco más consciente de do mayor y sol mayor. Tenés que tener otra mirada, o al menos a mí me parece eso. Y en Capital hay tanta movida, hay tanta gente haciéndolo, que por estas cosas se charlan mucho y se debaten y hay gente que está atenta a estas cosas. Acá no he encontrado todavía muchas, más allá de la gente que por ahí sí ya tiene un camino andado, pero están los pibes que quieren mostrar y mostrar y todavía como muy a inconsciencia, en mi forma de ver las cosas. Como muy, que está todo bien, tienen que hacer su camino, está perfecto, pero que yo medio como de viejo choto, de viejo choto digo, no, es eso. No te conviene, no le conviene a nadie, no conviene. Pero bueno, si quieres hacerlo, nada, dale. Vamos adelante. Es difícil. Pero para mí, bueno, es instalar esto de qué forma el músico vive. ¿Cómo hace alguien que es independiente, que no tiene una relación laboral directa de dependencia con algo, puede sostener puede convertir ese arte en una forma de vida? Me parece que está buenísimo. Y eso se tiene que debatir. Y eso no solo los músicos tenemos que estar atentos a eso. Todos tenemos que estar atentos a eso. Si no, sin música la vida sería distinta. Entonces, para mí la música es tan esencial como la pollería de la esquina. Vos querés comer pollo, pero hay otra gente que escucha música. Tan esencial como eso, a ese nivel.